quiero con mi boca un labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte. San Genaro, te quiero. Quiero con mi boca tu labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte. Quiero con mi boca tu labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte. Esa chica bonita me robó el corazón. Quiero robarle un beso y entregarle mi amor. Con su sonrisa tan tierna me volvió la ilusión. Ay, quiero que ella me quiera como la quiero yo. Quiero con mi boca tu labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte. Quiero con mi boca tu labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte. Quiero con mi boca tu labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte. Quiero con mi boca tu labio besarte, porque con mis besos voy a enamorarte.